cuando aún iba al colegio, o eras de Obús o de Barón Rojo. Luego descubrí a Ángeles del Infierno y pasaron a ser mis favoritos. Lo fueron durante años, y a día de hoy disfruto de sus discos como aquel quinceañero que era entonces. Tuve la suerte de verles en vivo un par de veces. La primera de ellas fue en la época buena, en la gira del 666. Fue en Llobio, cerca de Ribadesella. Allí, al final de la recta, estaba la discoteca Anfiteatro, y hasta allí nos llevó Andrés, un buen amigo de Otero, a mí, a su cuñado Julio y a su novia. Lo pasamos de miedo y sin duda sigue siendo en mi memoria uno de los mejores conciertos de mi vida. Estuvimos en primera fila y Julio le pasaba los petas a Manu García, guitarrista de la banda. Ahora aquel 666 cumple 35 años y por desgracia algunas de sus irónicas letras siguen vigentes. Salvo el hoy por ti, mañana por mí, que habla de la mili, todas las demás, las que hablan de mal rollo, siguen valiendo en 2023. Con ellos comenzamos el diario de un Metalhead número 709, que le vamos a dedicar a nuestros seguidores de León, nuestra amada León, que sé que por allí se nos escucha y se nos quiere bien. Para todos ellos va el programa de hoy. ¡Suscríbete! Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Nos acaba de llegar su disco, se titula 1111, y este sábado día 9 lo van a estar presentando en la Ángeles y Demonios de Gijón. Se llaman Cráneos, son gallegos, y su tema, La vergüenza ajena, suena así de bien. We'll be right back. Cráneo no van a estar solos este sábado en Gijón. Les van a acompañar, llegados desde el occidente asturiano, desde Puerto de Vega, nuestros amigos de Skull. Esto es Lágrimas de Freya. Sábado, Cráneo School en Ángeles y Demonios de Gijón, pero ojo, porque el 16 de diciembre, el 16 de este mes, también estarán juntos en Vigo, Cráneo School, con los locales Ardora. Serán el Paunes MC y tendremos la info en diariometalhead.com muy pronto, lo prometo. ¡Seguimos! Lo nuestro no es amor, es pasión. Diario de un Metalhead. Soy Manuel Sebane, el guitarrista de Del Alma, y quería presentaros Ritual, una canción realmente especial para la banda, ya que fue de las primeras que se compuso, y esperamos que os guste. Ritual. Todos corren hacia mí. las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. El ritual de Del Alma, que estará en el próximo 13 de enero en la sala Acapulco de Gijón, con Argión abriendo la noche. Y nos vamos con los Wingman. Son una banda de reciente creación madrileña, se llaman Los Wingman, y su álbum de debut no saldrá hasta bien adelantado 2024. Nosotros ya lo tenemos en nuestro poder, nos lo han enviado en descarga porque todavía no está en físico, pero nos ha encantado el disco, lo hemos reseñado ya para nuestra web, para diariodemetalhead.com, ahí tenéis lo bien que hablamos de ese discazo que se han sacado estos Los Wingman, y queríamos saber, conocer un poco más sobre ellos, así que nos pusimos en contacto con Dani Pereira, su guitarrista, y en unos momentos vamos a charlar con él vía telefónica. Esto es Edge of a Broken Heart, ellos son Los Wingman. Al otro lado del teléfono tengo a Dani Pereira, guitarrista de Los Wingman. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy a lo que tú me digas. A ver qué nos cuentas, porque bueno, es un proyecto nuevo, los Whitman. Lo primero de todo, enhorabuena, porque este debut a mí me ha encantado. Muchas gracias. Se agradece todo este tipo de palabras de cariño y de gente que le ha gustado el proyecto. A nosotros nos llena de ilusión, porque después de tantos años intentándolo, ahora que hacemos algo que realmente nos gusta, nos vienen estas respuestas y se agradece. Bueno, nos enviasteis con el álbum una hoja informativa sobre la banda, un pequeño dossier donde hablaba de que, bueno, de que sois componentes de bandas como Metrópolis 6, como Darmur, como H's, que son nombres que evidentemente no suenan, pero ninguna de esas bandas tiene el sonido de los Wingman. ¿Quién es el responsable de que sonéis como estáis sonando? Pues mira, el responsable real de que esto sea una realidad y que suene así ha sido la conjunción entre Chema, el cantante, y yo. A ver, los dos somos amantes del género, y lo malo es que nunca nos hemos podido dedicar exactamente a esto que queremos, ¿no? A esto que nos gusta, porque siempre hay opciones, como nos pasaba con H's o Metropolis 6 o Warrior Poet, que no terminaba de ser hard rock o AOR, sino que era siempre un género alternativo a este género, o sea, que era rock, pero no era esto. Y cuando di con Chema, con toda su vertiente hard rockera y rockera, era como: Chema, tío, eres la persona con la que tengo que hacer esto ya, de una puñetera vez. Y a él le pasaba un poco igual, nunca había encontrado a alguien con los mismos gustos y la misma manera de trabajar. Y a eso que nos juntamos en un primer momento con mi hermano, con José Antonio Pereira, que también es otro hard rockero de toda la vida, y con Dani Fernández, que también sus orígenes han sido de ese estilo más rockero, o sea, más metalero, quizá más Maiden, pero también le gustaba mucho este género, y al final hicimos un equipo muy bueno de cuatro personas haciendo lo que realmente nos gusta, y de ahí viene ese sonido, vamos a decirlo, clásico, intentando que sea, pues eso, del siglo en el que vivimos, pero sí que la tendencia estaba clara que tenía que ser eso que suena, un sonido 80s, 80s, 90s, con esas melodías, esos arreglos, sin embargo, intentando coger lo actual del sonido y de las mejoras que era amigo. Eso de ahí viene todo, de la conjunción con Chema y luego del equipo que hemos hecho el resto de las personas que formamos. Es un disco plagado de buenas canciones y de canciones que no temas. Yo distingo entre canciones y temas. Porque está hecho, pues yo veo que está todo el tiempo buscándose en la composición hacer una buena canción. O sea, un guitarrista le encanta demostrar que es buen guitarrista, pero los solos aquí están al servicio de la canción. Aunque sí que hay partes que dices tú, bueno, esta aquí va un poco en plan virtuoso, siempre está en función de la canción. Siempre vais buscando eso, poneros al servicio de la canción, de la banda, aunque luego tenéis también tiempo de mostrar que sois buenos. Sí, ahí lo has captado. A ver, nosotros sí podríamos llegar a decir, dentro de los 80 podemos ir en plan Mr. Big. Ojalá, ¿no? O sea, salvando las diferencias, ¿no? Las distancias. Pero sí que podría haber sido mucho más virtuosista el disco, ¿no? Podría haber mucho más tendencia, más llevarnos al ego musical que realmente a lo que tú decías que es la canción. Nosotros aquí buscábamos canciones de una manera muy básica, que yo me pueda poner con Chema o cualquier persona que escuche el disco y le guste con una guitarra acústica y una voz y tenga una canción redonda. Luego todo lo demás ha sido arreglos a favor de esa melodía, a favor de esa canción, a favor de esos mensajes que hemos querido lanzar. Entonces sí, aquí no hay temas, aquí hay canciones, canciones redondas, que es lo que hemos intentado hacer, y que eso sobre todo... es lo que te digo, podríamos haberlo sido un poco más al rollo más virtuosista, sí, más virtuoso, sí, pero no tenía sentido. Queríamos tocar a gusto, queríamos que el grupo sonara bien, queríamos que las canciones fueran redondas y queríamos eso, ¿no? Que la gente notara que son canciones, que cada corte tengas una historia y tengas una canción que escuchar. Porque temas, hay muchos grupos que hacen temas, como tú decías, pero canciones de verdad, eso se desfila poco últimamente. Uh-huh. Hace años leí una entrevista a Richie Sambora en la que comentaba que ellos, cuando Bon Jovi, cuando se ponían a componer él y John, siempre salían los temas pues como, bueno, como muy heavy y como muy, muy temón y como todo muy rebuscado. Y luego, una vez que ya tenía la canción terminada, iban como quitando cosas, decía él, para hacer el tema asequible un poco más a todos los públicos, ¿no? De ahí el exitazo que tuvieron luego a nivel mundial y bueno, hasta el día de hoy. No sé si es un poco una filosofía a seguir. Sí, a ver, sí. Sí, esa entrevista yo también la escuché y fue, además, es algo que te marca, ¿no? Porque de todos los que nos gustan hacer canciones, que nos fijamos en las estrellas, ¿no? Que en esa gente que seguimos, ¿no? En esas referencias para ver cómo hacen ellos y hacer tú. Nosotros, en este caso, lo teníamos bastante claro. Al partir de canciones, lo hicimos al revés. Era un poco como... El paso ha sido muy sencillo. Chema me mandaba una idea básica con una guitarra y una voz. Y sobre eso hemos ido poniendo, hemos ido echándole ingredientes hasta encontrar la receta perfecta, o para nosotros lo que ha sido perfecto. Entonces lo hemos hecho al revés, en vez de quitar, hemos ido poniendo, hasta hemos dicho hasta aquí está perfecto, no lo toques más. Y de hecho ha sido eso, tengo algunos correos en donde decía, Dani, no lo toques más, déjalo estar, ¿no? Porque buscas un poco el puntito que hablábamos antes, ¿no? Y este solo, y si largo aquí el solo, o si alargamos aquí esta estrofa, no, déjalo estar, así. Son como primeras tomas, como primeras ideas, en donde hemos intentado que sea de sonar todo fresco, y la única manera de que sonara fresco era no llenarlo de cosas, no abigarrarlo de notas o de partes o de solos espectaculares o de cosas así, no, que sea la canción y que vaya en su justa medida. Bueno, lo vuestro, si alguien me preguntara por vosotros, yo diré que hacéis hard rock, AOR, intentando siempre simplificar por dar una idea, ¿no? Pero también hay canciones que son muy heavy, por ejemplo, en Fly os ponéis muy muy heavy, ¿eh? Sí, ese tema, de hecho, cuando me mandó Chema la primera idea, era como, Chema, tío, se nos ha ido. Me dice, no, que el tema, tío, está muy claro, mira, escúchate este tema de... Ahí lo te lo diré. Se me olvida el nombre. Hay un tema muy parecido, que es muy parecido de una banda muy del género, ¿no? Que no, tío, hay que irlo por aquí, hay que llevarlo por aquí y tal. Y efectivamente, al final, aunque la voz entra muy agresiva, entra muy dura, luego el resto del tema es un tema dentro del género que queremos hacer. Pero sí que no nos hemos puesto ningún tipo de puertas. O sea, ha sido como todo lo que viene, conviene, y vamos a intentar llevarlo al género. Igual que hay canciones como Fly, que es un poquito más dura, o algún otro tema que recuerda un poquito más a Motley Crue en un momento dado. Uh-huh. También hay temas que son totalmente distintos. De hecho, ha habido temas que yo he llegado a la producción y he dicho... Empezó a quitar guitarras eléctricas y al final ha quedado temas un poquito un tanto acústicos dentro del género, ¿no? Y sí, o sea, la idea nuestra es que dentro de ese compendio de canciones haya un poco de todo género que nos gusta, ¿no? Y sí, hay temas un poquito más duros y otros un poquito más flojitos. Pero sí, por ejemplo, Fly es un tema que además hemos decidido que salga como segundo single. En enero saldrá con vídeo y todo. Hemos echado el resto en ese vídeo. Y sí, es un tema bastante más cañerito. A mí me recuerda mucho, Chema, ahí a Andy Davis. Sí, sí, sí. Sí, mucho, sí, además, buena referencia. Yo soy muy fan de Andy Davis, además, y cuando escuché la canción primera vez, digo, hostia, qué guay. ¿Y qué cambio de registro se ha pegado aquí el tío? ¿Se la ha sacado? Claro, es que esa es la gracia. Cuando tocas con gente así como Chema, o como Pereira, o como José Antonio Pereira, como mi hermano y tal, que es gente que enseguida le sale el registro y estás componiendo con ellos y dices, ya me ha llevado a otro lado. O sea, es lo bonito. Y lo bonito de este disco es eso, ¿no? Que tenemos dentro del género distintos recursos y distintos registros, que puede ser que te guste más o menos un tema u otro, pero es que el género ahí es que manda. Y dentro de eso modulamos mucho dentro del género. ¿Y ese cachondeo al final de Fly? es que, a ver, Chema es un amante de los... deportes de riesgo, del tema de la aviación, pero no de la aviación convencional, sino de aviones de guerra. Y cuanto más corra su coche y la moto y tal, mejor. Y todo venía de la película de Top Gun. Y al final era un poco como un guiño a Top Gun y demás, porque incluso el vídeo ya lo veréis. Cuando lanzamos la nota de prensa, que le veáis el vídeo, os daréis cuenta por qué. O sea, está plagado de aviones, de él, que él pilota aviones también. Entonces, que era como él quería hacer ese ese guiño, esa gracia de Top Gun y la metió ahí. Y como es imposible decirle que no a nada, pues ahí se quedó. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Hablando de Chema, como un tío que ha trabajado con artistas como Jennifer López o Gloria Estefan, ¿cómo acaba una banda del pelaje de los Wingman? Pues ¿sabes lo que pasa? Que cuando a ti te gusta el rock, y el rock te va a tirar toda tu vida, y ya puedes estar tocando con quien tú quieras, que tu raíz está ahí. Y Chema es un tío rockero. Chema es una persona curtida mil batallas, como digo yo, ¿no? O sea, él ha hecho orquesta, él ha hecho, pues eso, Jennifer López, ha hecho un montón de artistas, de corista, y él es un gran coach a la hora de grabar discos, es un coach vocal del copón. O sea, yo lo he visto trabajar y he alucinado. Y hay mucha gente que se lo rifa y él trabaja mucho de eso. porque su esencia es esa, o sea, él es un estudioso de la voz y es un tío que le gusta su trabajo, ¿no? Y ese don que tiene que la voz. Y viene de ahí, porque sus orígenes son el rock, es Europe, Bon Jovi, Def Leppard, Stream, todos esos grupos que una generación de los que tenemos entre 40 y 50 años hemos mamado, ¿sabes? Mr. Beast, o sea, un montón de grupos que él era lo que escuchaba y le tienes que escuchar, ya no en el grupo que tenemos de tributo a Bon Jovi, sino tocando canciones de Joey Tempest o haciendo cualquier tipo de canción de cualquiera de la banda de entonces, que alucinaría, ¿no? Tiene un registro brutal y eso mola. Y ha acabado aquí, pues, mira, el otro día lo hablábamos, que quedamos para comer, y todo esto nace de que él sube una canción suya a Instagram hace como 6 años, con una guitarra y una voz, y yo directamente osé a coger esa canción, arreglarla completamente y a mandársela al día siguiente. O sea, en 24 horas el tío tenía una idea que había subido completamente arreglada. Y cuando él vio que lo que yo le mandaba era lo que él necesitaba de un productor, amigo, compositor, fue como, Dani, a partir de aquí. Y ahí nos pusimos. O sea, esto no es de hace 2 días, esto ya tiene unos cuantos años. Y de ahí nace, ¿no? De la necesidad de tener un colega con quien poder componer todo esto y lanzarlo de esa manera y que suene así de bonito. Hay auténticos temazos y lo que decíamos, hay hard rock, hay AOR y hay heavy metal y hay un par de temas que son muy Motley Crue, que decías antes, ¿no? Eat Me Alive o Heart and Soul son muy Motley, son más macarras, ¿eh? Sí, es que somos muy macarras, al final somos unos macarras, es lo que nos lleva, ¿sabes? O sea, hay más temas macarras que medios tiempos o baladas. ¿Sabes? Que también podríamos quedar en el concepto de más melódico, no, pero a nosotros nos gusta la cera. Sí, al final sale la bestia, ¿eh? Sí que sale. Bueno, hay una canción que me llama mucho la atención, que es Passing Away, que yo creo que Jon Bon Jovi estaría orgulloso de haberla firmado. Sí, mira, hay un detalle que te voy a contar. Como te decía antes, nosotros, a raíz de montar esto de Lost Windman, justo antes de la pandemia, que vino a tocar Bon Jovi aquí a España, a Chema le salió la posibilidad de montar una banda de covers de Bon Jovi para una historia que se hacía por lo de la venida de Bon Jovi a tocar a España. Al final eso nunca se hizo, pero sí quedó el germen ahí de vamos a montar una historia, ¿no? Y curiosamente terminamos montando una experiencia en torno a Bon Jovi, un grupo de tributo. Bueno, pues nosotros ahora estamos presentando algunas cosas de Lost Windman dentro de ese tributo. Y cuando tocamos el tema a gente que va a ver a Bon Jovi, ha pagado por ver a Bon Jovi, nos dicen cuando termina el concierto, tío, ya le gustaría a Bon Jovi tener estos temas, ¿no? Entonces, sí, es Bon Jovi, sí. O sea, tenemos una tendencia clara que ese grupo nos ha marcado los dos. Y sí que hay unas melodías parecidas y hay algunos arreglos, sobre todo yo soy muy fan de Richie Sambora y hay algunos arreglos que se me salen solos, o sea, se le he estudiado mucho y me sale. Sí que hay melodías, pero vamos, puede ser Bon Jovi, como puede ser Nelson, o como puede ser de la época, yo que sé, Hardline o Helen Skaren, o sea, hay cosas muy parecidas del género que siempre se van repitiendo, pero sí, si hay una cosa muy, muy clara es el factor este Bon Jovi sí nos tira. Bueno, y ahora que tenéis este discazo en la mano, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Pues mira, nosotros pensábamos que esto iba a ir un poquito más lento, porque aunque lo estábamos haciendo con muchas ganas y proyección y demás, pues por ejemplo el tema del management, pues pensábamos que iba a tardar un poquito más y pensábamos que había ciertas cosas que iban a tardar, pero es que se está dando todo tan bien que ya a día de hoy, pues mira, la promo ha ido muy bien, está yendo de maravilla, ya tenemos una compañía de manager, que además, lo bueno es que ellos nunca han hecho rock, lo cual se lo están tomando como una cosa personal, esto de que esto funcione, y han hecho siempre pop, pero quieren que esto funcione, y pues la acogida del primer vídeo ha sido muy buena, vamos a intentar este segundo a ver qué tal, tenemos material hasta para el verano, para ir sacándolo, y lo que esperamos, que es lo que aún no tenemos y estamos como locos por tener y compartir, son conciertos, fechas de conciertos, que como ahora funciona todo con festivales y las salas están a reventar, es complicado empezar a tocar. Pero sí, sí, nuestro siguiente paso real sería empezar a tener ya algunas fechas. Bueno, hemos escuchado un par de temas hasta ahora. Vamos a cerrar. En cuanto cuelgue contigo, voy a pinchar Passing Away. Y va a haber gente que va a escuchar los temas y le va a entrar ganas del disco fijo. ¿Cómo se pueden hacer con el álbum? Pues mira, te cuento. Nosotros, lo que es el lanzamiento del disco, lo tenemos pensado. O sea, la primera idea era ir sacándolo como si fuera una serie de Netflix. O sea, cada mes un episodio donde va el vídeo, donde va el tema en redes sociales, en Spotify, en todas las plataformas de escucha y descarga y demás. Eso lo vamos a ir manteniendo hasta verano, o sea, hasta abril, mayo seguramente, porque tenemos 6 vídeos. Y lo queremos ir lanzando así. Una vez que hayamos lanzado los 6 vídeos, ya sí sacaremos un formato físico del disco. De momento, la manera para ir escuchándonos es en nuestras redes sociales y en las habituales redes de plataformas de tipo Spotify y demás, que es donde estamos subiendo los temas. Y seguramente en el momento que tengamos estos conciertos o llegue esa fecha, haremos todo tipo de formato, incluso vinilo, porque creemos que este tipo de música, este disco, tendría que salir en vinilo, con su portada grande, su contraportada y sus letras. O sea que eso llegará. O sea que soy un tipo muy privilegiado en este momento. Tú sí, que tienes el disco entero. Si es que no lo tengo ni yo. Yo tengo diferentes tomas, pero las buenas las tenéis vosotros. Pues lo estoy gozando que no veas. Y es más, yo soy de los que, aunque el disco me lo manden en descarga, como es en este caso, yo siempre me lo paso un CD y lo llevo en CD conmigo. Yo también el CD, no me vale meterlo en un MP3. A mí tiene que ser disco. Para que sea un disco tiene que ser un disco. Sí, efectivamente, yo estoy contigo. Sí, de hecho lo que te digo, yo lo hablaba con Chema, ¿no? El hecho de lo lanzamos, lo subimos todo lo que hacemos. Y decía, es que a mí me gusta el disco. A mí, yo soy de los que me voy a ver en un concierto y como tengan en el merchandising el disco, me compro el disco y la camiseta. Y te puedo asegurar que mi coche ya no lleva el CD, pero da igual, en casa lo tengo, ¿sabes? Y si puedo vinilo, me lo compro. Porque es que a los que nos gusta la música y somos melómanos, nos gusta tener esas cosas. Y el abrirlo, el verlo, el escucharlo, el sonido de la aguja del tocadiscos, o sea, hay cosas mágicas que si encima lo llevas al género que te gusta, y si te gusta el disco ya lo haces una experiencia redonda, ¿no? Y eso se pierde mucho con el MP3, los streaming y todas estas mierdas. Al final se pierde ese momento que te sientas en tu casa a escuchar música. Pero bueno, nosotros somos muy, muy, muy románticos en ese sentido, y si nos gustaría, y si sacaremos una edición de vinilo seguro. Pues genial, que llegue cuanto antes para tenerlo, porque los discos ya yo los tengo que tocar. Sí, señor. Tenemos que llegar uno. Gracias. Dani Pereira, muchas gracias por atender la llamada de Diario de Metalhead. Estamos en contacto porque seguro que muy pronto hay más cosas que contar y aquí habría un hueco para vosotros, seguro que lo habrá, ¿vale? Pues muchísimas gracias, por supuesto estamos en contacto y a ver si es verdad que todo lo que hemos hablado de conciertos y demás se materializa y podemos tener noticias frescas en breve. Venga, a ver si nos podemos ver. Seguro que sí. Un abrazo enorme. Otro abrazo para ti, muchísimas gracias. Hasta ahí nuestra conversación telefónica con Daniel Pereira, guitarrista de Los Wingman, esta nueva banda madrileña de hard rock y AOR y, qué coño, también heavy metal, porque hay temas que atruenan en este álbum de debut que verá la luz en 2024. Ha sido un placer tenerles con nosotros esta noche y para concluir suena Passing Away. Fire burning down every day. Can't stand me walking, going nowhere, running in circles. Believe me, I can. This is not about the anger, this is not about the shame, about feeling. his heart has passed away. Estás escuchando Diario de un Metalhead. This feeling inside of my head. I can't stop this fire burning down. This is no about the thunder. This is no about the rain. Just a feeling this hole. Cause I'm running out of faith. And just a final solution. I know it for sure that this man has passed away. Se termina este programa número 709, todo repleto de música estatal. Nos vamos y lo hacemos al ritmo de otra banda amiga, se llama Legacy of Brutality. Tiene un nuevo disco, se titula Travelers to Nowhere, y el día 6 de enero lo van a presentar por fin en la capital asturiana, en Oviedo. Al ritmo de Shoot the Druid, nos despedimos citándoos para el próximo jueves a la misma hora, aquí en Diario de un Metalhead. Sed felices, buen fin de semana. Y un saludo de parte de todo el equipo de esta casa, de Diario Metalhead. Una historia que ayer cumplió 13 años. ¡Chao!